el último apartado de cómo se logra la curación y la función del maestro de Dios. ¿Han puesto en duda ustedes cuando se sienten mal de que tal vez la enfermedad es realmente como nos dice aquí el libro? O sea, de que no han puesto en duda decir, mi cuerpo está haciendo lo que yo le estoy mandando. Pues obviamente cuando sentimos algo y nos dicen, ¿tienes esto? ¿Padeces de esto? Pues puedes decir, no, claro que no, yo no quería esto, ¿cómo es que? Pero seamos sinceros, a veces no es así de esta manera de decirle a nuestro cuerpo, quiero que te enfermes de esto, ¿no? Sino las acciones, las emociones, los pensamientos que tenemos, le están diciendo al cuerpo, llénate de tóxicos, por ejemplo, ¿no? Cuando nos enojamos bastante, podemos sentir cambios en el cuerpo, ¿verdad? Creo que todos nos damos cuenta, y si no se han dado cuenta, pues analicen un poquito cuando estén bien enojados y sienten cómo el cuerpo realmente pues, se pone tenso y empieza a doler ciertas partes de su cuerpo que tal vez no lo relacionan con la emoción que están teniendo. Pero esa es la indicación que le estás dando o que le estamos dando al cuerpo. Por ejemplo, yo cuando me enojo, rápidamente me viene un síntoma en mi estómago y es como si todo estuviera acelerado en mi sistema digestivo. Entonces, al ser consciente de eso, ustedes creen que, pues, uno dice, pues ya no me voy a enojar nunca, ¿no? Pero inconscientemente te enojas. Porque en la inconsciencia está la locura, ¿no? Cuando estamos ahí en la línea de la locura nos enojamos y entonces pues no asimilamos lo que estamos haciendo, o sea, lo que le estamos haciendo al cuerpo también y lo que nos estamos diciendo nosotros. Y entonces el cuerpo se manifiesta y dice, me está diciendo que me enferme de esto, ¿no? Y a veces es más silencioso, a veces el estrés es fatal para el cuerpo, puede generar otras enfermedades, pero no me voy a enfocar en las enfermedades, obviamente, me voy a enfocar en que si nos damos cuenta nosotros que somos los creadores de esa enfermedad y que aquí mismo en el libro nos recuerda que Dios te hizo perfecto y que todavía estás en esa perfección en la que no te pueden dañar, ni te puedes enfermar, ni puedes tener nada. Entonces, el recuperar esa idea o ese conocimiento hace que si hay ahorita una enfermedad, desaparezca por completo. Hay mucha gente que tiene mucha fe. Y esa fe es como reconocer esto, ¿no? Que sí existe esa energía divina o ese don de alguien, ¿no?, que te puede sanar y que lo puedes aplicar en ti a través de alguien más o a través de ti. Es lo mismo que nos está diciendo este apartado. Esa es la función del maestro de Dios. Ni siquiera lo duda por un segundo de decir, pues que a lo mejor sí se puede enfermar. Para empezar, tenemos que dejar a un lado la palabra enfermedad. Padezco de esta enfermedad, no. Si te dicen, ¿cómo vas con tu enfermedad? Pues obviamente es como que uno lo refuerza, ¿no? Pero la verdad es que si quitamos esas etiquetas y esa información, ¿qué es lo que va a quedar? No va a quedar eso, ¿verdad? No va a quedar la enfermedad. Y es una forma de reforzar y reconocer que al mismo tiempo un maestro de Dios está sano. O sea, es como decir, ¿qué prefiero elegir? ¿Estar sano o la enfermedad? Pues obviamente uno en su sano juicio va a decir, pues la sanación. La vida te está ofreciendo esta oportunidad de abrir los ojos y de en este mismo instante sentir la sanación, por así decirlo, o aceptar tu perfección. Soltar las ilusiones y decir, toda esta ilusión, como es la ira, como es el estrés, como es la ansiedad, no pueden tener efectos en mí. ¿Por qué? Porque un maestro de Dios reconoce que las ilusiones no pueden tener efectos. ¿Ok? No refuerzan de modo alguno las ilusiones. Hoy es la invitación a no reforzar las ilusiones, a reconocer que no tienen efectos en nosotros. Si de repente te estresas, te angustias, te enojas, reconoce, ok, esto no es real, es una ilusión y no puede tener efecto en mi cuerpo o en mi vida, ni en la de mis hermanos. Y de esta manera se van disipando. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que tú estés en perfecta condición armónica. Imagínate que eres una melodía. Esa melodía toca perfecta. Y de repente cuando nos enojamos es como cuando hacemos un ruido así como que no iba en la melodía, pero que no forma parte de ella. No está dentro de la melodía, ¿no? Entonces no vamos a ver la voluntad de Dios separada de nosotros porque no es así, ¿ok? Vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 240 y nos dice: el miedo de la clase que sea no está justificado. Otra ilusión que cuánto daño nos puede llegar a hacer, ¿no? Si no las creemos. ¡Wow! El miedo de la clase que sea no está justificado. ¿Qué tienes miedo? ¿De perder? ¿De perder a quién? ¿De perder qué? ¿De perderte? ¿O tienes miedo a lo que viene? ¿O tienes miedo por algo que viviste? ¿O tienes miedo de ciertas personas? El miedo es un engaño. Da testimonio de que te has visto a ti mismo como nunca podría ser y por lo tanto contemplas un mundo que no puede ser real. Ni una sola cosa en ese mundo es verdad, sea cual sea la forma en que se manifieste. Solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy, somos los hijos de Dios. El miedo no tiene cabida en nosotros, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. ¿Cuán infundados son nuestros miedos? ¿Ibas acaso a permitir que tu hijo sufriese? Danos fe hoy para reconocer a tu hijo y liberarlo. Perdonémosle hoy en tu nombre para poder entender su santidad y sentir por él el amor que tú también sientes por él. Yo creo que aquí ya no tengo que agregar nada. Va muy completo a la última, al último apartado de cómo se logra la curación. Están de la mano. El miedo de la clase que sea no está justificado. O sea que si ahorita reconocemos, pues tengo miedo de que pase esto, tengo miedo que no se logre esto, tengo miedo de recibir estas noticias, tengo miedo. ¿Qué te dice ahorita el mundo? ¿Qué te dice este día, este instante? Que el miedo de la clase que sea no está justificado. El miedo es un engaño que nos estamos haciendo nosotros, es una ilusión. Y es el testimonio de que nos estamos viendo a nosotros mismos como nunca podríamos ser. Entonces estamos contemplando un mundo que no puede ser real. ¿Ok? Entonces no temas a nada. Porque si temes, te estás engañando. Es lo que nos está diciendo el día de hoy esta lección. Entonces si me da miedo, me estoy engañando. No es verdad. ¿Okay? Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.